Vamos a hablar de un tema que está dando vueltas por muchos lugares. Hay vía pública, hay campaña publicitaria y sobre todo hay campaña publicitaria en los celulares, ¿no? Uh-huh. Que es el tema del momento. Y es muy interesante lo que está haciendo la gente de Personal en combinación con Motorola. Y aprovechando, digamos, un lanzamiento de un nuevo CD de los Babasónicos, están haciendo una movida conjunta, dos marcas importantes. Así que estamos en comunicación con Ignacio Nores, que es el gerente de innovación de Personal. Uh-huh. Hola, Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo le va, Alicia? ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo va? Bueno, contanos entonces cómo... ¿Ya están, digamos, ya esto se presentó? ¿Cuánto hace? ¿La semana pasada? ¿En qué etapa están de la promoción esta? Se presentó hace 10 días más uh-huh. o menos. Fue en coincidencia casi 30 días antes del lanzamiento, la llegada del disco físico al mercado. Uh-huh. Y la verdad que para nosotros en estos 10 días tenía una recepción impresionante en el mercado desde todo punto de vista, ¿no? Un poco por lo innovador que es, por la experiencia que el cliente tiene en poder, con este terminal Motorola puntual en donde está disponible, tener estos temas antes de que realmente lleguen al mercado. Y para el mercado en general una revolución también, porque realmente es una manera de promocionar un disco de una manera por ahí a la antigua, ¿no? O sea, con un gran despliegue y una gran comunicación, y de hecho que las descargas a futuro además sean legales, ¿no? Y generen de alguna manera ingresos para la industria discográfica, para los artistas que sean redituables. Como uh-huh. que ustedes ya tienen prepago, digamos, el sistema de bajada, ¿o no? Para el usuario, ¿cómo sería? Explícanos así como si tuvieras que contarnos la promoción esta, porque estamos ahí en un local o donde sea tratando de entender de qué se trata. Sí, todos los clientes que tengan este terminal Rocker, Moto Rocker, el W6, uh-huh. el W5 o el Z6, sí, van a, apenas entran al portal web de la compañía, de Personal, todos los temas a primera vista disponibles y con un simple clic los descargan a su terminal, sí, sin costo alguno. O sea que pueden tener el álbum completo en su Personal sin costo alguno. Y adicional a esto está la funcionalidad esta del reconocimiento automático de las canciones, ¿no? Que es el Moto ID, que viene insertado dentro de los terminales, con el cual es una aplicacióncita en el teléfono donde uno la ejecuta, escucha 10, 15 segundos cualquier tema que esté... Y te lo reconoce. Y el sistema va y busca dentro de una mega base de datos el título, el artista y demás, y te devuelve todos los datos de la canción. Algo que parece simple, pero es muy complicado técnicamente y es sumamente novedoso. Pero, ¿y eso va a ser como un demo de lo que es la funcionalidad con relación a la música que ofrece, digamos, Motorola o Personal? Digamos, no sé quién es el que estos logra que esto sea posible. No, es un demo real. No, pero digamos, es un demo de lo que va a ser en otras instancias otra música que uno baje. Totalmente. Ah. Sí, exacto. Sí. ¿Y esto quién lo soporta, Motorola o Personal? Ambos. La verdad que es una iniciativa que veníamos pensando hace tiempo, la combinación de estos terminales orientados a la música con la relación con y la oportunidad realmente de Babasónicos, la oportunidad de Universal, digamos, de acompañarnos, que es el sello discográfico. Ah. Sería la tercera pata. Exacto, la tercera pata fundamental, digamos, ¿no? La disponibilidad de la banda, y la oportunidad de que un disco tan importante para ellos llegue primero al mercado a través de estos medios. Y Ignacio, ustedes ya tenían la experiencia importante con Soda Stereo. Exacto. Sí, de incursionar en esta ligazón con la música. Hace muy poquito se hizo la reunión de Mobile Marketing y yo entrevisté al representante internacional, y justamente de lo que me hablaba era que la movida fuerte hoy de los celulares pasaba por orientarse a funcionalidades que tuvieran que ver con la música. Es, digamos, esto es una muestra de lo que va a pasar acá en Argentina, también está dentro de las iniciativas de ustedes. ¿Cómo ves esto acá? Sí, yo creo que esto es un ejemplo fundamental que posiciona, digamos, a la industria argentina a la vanguardia, te diría, sobre muchísimos mercados, porque la verdad que es digamos, hemos tenido repercusiones en muchísimos medios, incluyendo en Estados Unidos, de lo que se ha hecho acá, ¿no? Uh-huh. Incluyendo la revista Billboard en Estados Unidos y demás. Creo que para nosotros la música es fundamental, es, creo que de cada 10 temas que pasan por nuestros escritorios o por nuestros emails, 9 son de temas de música. Mm. Hoy el entretenimiento, así como comentabas recién lo de la persona esta del MMA, es fundamental para nosotros. Mm. Entretenimiento en general, música, ringtones, descargas, representan ya casi el 4% de los ingresos de nuestra compañía. Y además de esto, los jóvenes y el mercado joven es fundamental, con un empuje muy fuerte con terminales dedicados para ellos, con servicios del tipo el Messenger en tu celular que también hemos lanzado hace poco. La combinación de la importancia de la música y el mercado joven hacen que realmente nosotros estemos primeros en esto. Llevemos ya 3 años con el Personal Fest, con un éxito en el tema música en general sumamente positivo, y nos posicionemos hoy no solamente en Argentina sino en el mercado adelante de muchos otros países en este tipo de lanzamientos innovadores. Y de hecho la línea esta Moto Rocker es por rock, tiene que ver con la, o no. Sí, a ver, no sé quién digamos, si hubiera puesto el nombre yo, te podría estar hablando. Yo te diría sí, digamos, tengo la sensación de que sí, pero sí, es por rock, música en general, son terminales orientados a la música. Ah, por eso. Y son teléfonos, digamos, dentro de toda la línea que tienen ustedes, ¿son los más de vanguardia? ¿Están ahí, digamos, cómo son de todo el portfolio que manejan? Son una mezcla, son terminales, lo que llamamos mid-high, que combinan, digamos, todos los servicios necesarios como para que el usuario tenga una experiencia agradable tanto en música como en el acceso a internet, en navegación. Con lo cual sí, son terminales, digamos, mid-high, muy buenos. Claro. ¿Y qué se viene en términos de terminales? Porque digo, ya el mercado está como, en cantidad de líneas está como saturado, ¿no? Ya casi tenés más líneas que personas, tenés más líneas que personas. Me parece que lo que queda del negocio es o esto, los contenidos culturales o cambiar el aparato, digo, no sé, pasa por ahí, ¿no? Sí, vos lo dijiste bien. A ver, un poco la metáfora dejó de ser la comunicación, poder hablar por teléfono, y ya hasta te diría el SMS es algo que no sé, el 95% de los argentinos saben mandar o mandan al menos uno al mes, con lo cual la metáfora ya hoy pasa más por el entretenimiento, por un lado, que tiene que mucho que ver la música. O sea, es difícil pensar en entretenimiento hoy sin que la música sea una pieza fundamental de eso, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la expresión, o sea, todo lo que está pasando en internet, los blogs, los YouTubes, los MySpaces, los Flickers, que de alguna manera los usuarios van a empezar a pedir eso y van a querer que el celular sea un canal más para acceder a ese tipo de servicios. Por eso, digamos, hicimos el lanzamiento este del Messenger en tu celular, o sea... ¿Cuánto hace que hicieron el lanzamiento del Messenger en el celular? Nosotros lo empezamos a testear a fin del año pasado y lo incluimos ahora en lo que llamamos el Plan Manía, orientado a jóvenes de forma gratuita para que puedan acceder todas las veces que quieran sin preocuparse del costo de acceso al Messenger. Ajá. Sí. ¿Y qué sentís, digamos, perdona que hay veces, es cierto, te estamos preguntando como si vos tuvieras que ver con Motorola y tuvieras que ver con terminales, ¿no? Disculpanos que hay que tener claro que manejás la parte de telefonía, la sensación es que debe haber muchas más aplicaciones que ustedes pueden proveer y que de pronto el celular tal como está concebido hoy como aparato tal vez no da, ¿no? O digamos, ya sea por tamaño, o cómo hacer para navegar de manera fluida y que se pueda ver bien en la pantalla, digamos, ustedes tienen más posibilidades de brindar cosas y de pronto los aparatos, los recursos que hay todavía no son lo suficientemente funcionales, ¿o no? Te diría, es con lo que me acuesto soñando, o sea, ¿cómo hago que mis clientes puedan aprovechar más las grandes funcionalidades que tienen los terminales y las redes. Uh-huh. O sea, por nosotros, como ser responsables de innovación, pasan un montón de aplicaciones, un montón de propuestas. Que todavía no se pueden bajar, digamos. Que, digamos, se pueden bajar, pero hay que ir bajándolas sensatamente, dándoles uh-huh. tiempo al mercado a que madure, claro. educándolos en el uso, mejorando las redes. Por eso es que el año pasado hicimos una gran inversión en el lanzamiento de la primera red 3G en Argentina. Cierto. Permitiendo así, digamos, multiplicar la velocidad hasta 10 veces lo que podían hacer antes. Eso ayuda muchísimo a la descarga de los temas completos, por ejemplo, estos que de Babasónicos que estamos viendo ahora, ¿no? Al acceso a poder que la experiencia del usuario en el terminal sí, sea más equivalente más a lo que hace hoy claro, en Internet, claro. O sea, que tenga una pantalla más grande, que tenga mejor calidad de sonido. Bueno, Ignacio, lamentablemente nosotros tenemos también nuestras limitaciones y tenemos que seguir con otro tema pregendado en el programa, así que espero que suene también con los angelitos y con otras cosas además de esto. Te agradecemos mucho. Dale, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Hablábamos con Ignacio Nares, que es el gerente de innovación de personal, que nos contaba la movida que están haciendo con Babasónicos. Y para eso nada mejor que un tema musical.